Si te hago falta lo sabrás cuando comprendas que no estoy contigo. Y empezarás a recordar esos momentos de nuestro inmenso amor. Y te preguntarás cuál fue la causa de todo este martirio. Y solo encontrarás un gran vacío dentro de tu corazón. Inútil para ti que busques otros besos, besos prohibidos. Y tal vez llorarás, quizá preguntarás por qué no son los míos. Tus labios sellarán, mas no podrán borrar la huella de mis besos. Y solo encontrarás un gran vacío dentro de tu corazón. ¿Qué puede ser? ¿Qué pasará si estando ausente? Si viviré, si yo estaré siempre en tu mente. Si te hago falta lo sabrás cuando comprendas que no estoy contigo. Todo inútil será, pues nadie calmará la sed de nuestro amor. ¿Qué puede ser? ¿Qué pasará si estando ausente? Si viviré, si yo estaré siempre en tu mente. Si te hago falta lo sabrás cuando comprendas que no estoy contigo. Todo inútil será, pues nadie calmará la sed de nuestro amor.